La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla 97.9 La Mega. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. En tu tarde, quien te habla, DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido en Isla Rosario, baby. Esta tarde, boleto para el concierto de Aventura, Salsa Festival, Mega Bash, Silvestre Dangón también. Mucha mega música sin parar hasta las 7 de la noche, como de costumbre. Pero lo más importante, también tenemos dinero para regalar con el concurso El Fuetazo del Dinero. Ahora te voy a dar una mega clave para la oportunidad de ganar parte de miles y miles y miles de dólares que está regalando la Mega 97.9. La primera mega clave de esta tarde es fiesta. Fiesta es la mega clave de esta hora. Solo tienes que entrar a lamega.com, haz clic al banner del Fuetazo del Dinero y ahí pones toda la información con la mega clave que te di ahora mismo, que es fiesta. Y ahí, en la hora de las 4, vamos a anunciar el ganador o la ganadora, que puedes ganar partes y partes y miles de dólares cortesía de la Mega y el Fuetazo del Dinero. Recuerda, 212-845-9790. Reporta la sintonía, tírame un mensaje de dónde nos escucha, cómo te llamas y más. A las 25 llega Nilda Rosario. Ay, cerraron algo aquí en la ciudad de Nueva York que tenía que ver con otro país y New York City. Hablamos de eso ayer, pero ella te va a dar el update de lo que pasó y lo final que decidió hacer la ciudad de Nueva York. ¡Vamos! Vivo para el amanecer, porque otro día me encontré. Años, baby, dolió tu engaño. Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti. La mega mezcla. Pero yo sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo las noches no eran para dormir. A veces lo ignoro. Fumo y bebo solo. Dile. Siempre pensé que no te debiste ir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. DJ sin apellido. DJ Carlito. Por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial de Corcusto, el fuetazo del dinero. Recuerda que la mega clave de esta hora es fiesta. Entras a lamega.com para la oportunidad de ganar partes y partes de miles de dólares que te da la mega con el fuetazo del dinero. Vamos a decirte ahora cómo tú puedes obtener boletos para uno de los conciertos más calientes. Se llama el Salsa Festival. Es el sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Yes, fin de semana de la parada puertorriqueña aquí en Nueva York. La presentación de Willy Colón, el gran combo de Puerto Rico. Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario. También Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos artistas más. Ticketmaster.com to get your tickets, baby. Recuerda que ya se están agotando y no te puedes quedar fuera. Así que vete para el Festival de la Salsa el 2024, sábado 8 de junio. Pero mira, en par de minutos busco la llamada número 9 al 212-845-9790 para que te lleves a un acompañante contigo a ese concierto que no te lo puedes perder. No sé por qué. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pasa, se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, ofrece pa' que se lo... No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato, yo llevo rato. Pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. El trae más sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la que y se la subió sin pensar. La mega mezcla con DJ Carlito. Mega 97.9. Vamos al sentimiento de la bachata. Dile al tiempo que perdone los años que demoren, que los meses tengan 30 días de más. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. ¿Cómo tú la dices? Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón. Miento cuando digo odiarte. Yo que privado en vencedor, quien ganaba en el amor. Activos. Lindy, te quiero mucho, mi hermano. No se puede ser tan bueno en esta vida. Das amor y te devuelven las espinas. Ay, amor. Hay amores que te amargan la existencia y te llenan de mentiras. Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías. Y ahora entiendo que jamás has sido mía. Aquí está la puerta. Demás de mi vida, voy a romper todas tus cartas de amor, para que no queden huellas de mis sentimientos. Voy a quemar la última foto que quedó y que las cenizas se las lleve el viento. Voy a borrarte de mi historia de amor. Tú solo me diste malos ratos y tormento. Voy a sacarte a fuerza de mi corazón hasta que mi sangre de tu veneno. Vamos a buscar la llamada número 9 al 212-845-9790 para llevarte al Festival de la Salsa 2024. Sábado 8 de junio, Barclays Center de Brooklyn. Ticketmaster.com, baby, go get your tickets right now. Presentado por Adam Torres. ¿Quieres ir a un festival de una salsa? I suggest you go to there. Yep, that one. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. That's right, baby. La mega 97.9, la emisora oficial del concurso. El fuetazo del dinero, baby. Ahora puedes ganar partes y partes de mucho dinero. Miles y miles de dólares que te ofrece la mega con el fuetazo del dinero. La mega clave de esta hora es fiesta, ¿verdad, Nila? Fiesta. Solo tienes que ir a lamega.com para la oportunidad de registrarte ahí con todos los datos que tienes que poner. Les das clic al banner del fuetazo del dinero, pones tu información y la mega clave y ahí automáticamente quedas registrado, registrada. Nila, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ayer hablamos del portal Dublín en Nueva York, que la gente se estaba comportando muy mal, enseñando los senos, enseñando el trasero, videos pornográficos, septiembre 11, la gente borracha. Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar cuando la gente no se comporta. El portal de Dublín lo cierran hoy a las 5 de la tarde, mi gente, de Dublín y Nueva York. Las autoridades han decidido pues que tienen que cerrarlo por las conductas inapropiadas. Esto duró menos de una semana. La gente no dicen, la mayoría de la gente se comportó, pero la verdad es que hay que address qué es lo que está pasando. Así que desde hoy, 5 de la tarde, estará cerrado hasta el fin de semana, hasta que finalmente deciden qué es lo que van a hacer. No sé si es que van a poner un policías ahí, qué es lo que van a hacer. Cuando lo vuelvan a abrir, esto va a estar abierto, pues como siempre, 24 horas, los 7 días a la semana, y esto va a estar hasta 6 meses, hasta el otoño, si es que la gente no lo daña. Por favor, que yo quiero ir a este fin de semana. Bueno, vamos a ver qué pasa y si la gente se comporta. Con los irlandeses, no sé. Bueno, no me deja, no digo eso, que la jefa es irlandesa, mora. Vámonos al Grand Central, dirección oeste, a la altura de la calle 69, ahí en la salida 11 hasta Kew Garden. Hay problemas en New Jersey Turnpike, dirección norte, salida 15E. Una hora de retrasos, hay 2 carriles que están cerrados por un accidente. Bueno, nos vamos entonces a Hell Kitchen, a la altura de la calle 49, ahí dentro de una de las escuelas que hay ahí, una pelea en el 5º piso de la escuela entre 2 estudiantes, uno de 17 años, uno de 15 años, cada uno de ellos se acuchilló, uno de ellos en el pecho, uno en la cara, así que en estos momentos hay una activación de la policía en toda esa área, así que por favor, ay, aléjese, y este no es el primero, ocurrió otro caso como este en la mañana. Esta noche 58 grados, está nublado, miércoles 65 con 58, hay lluvia mañana, hay lluvia el jueves con 65 y 57, el nivel del poli está alto y también hay bastante humedad, mujer, hay que recogerse el cabello, hoy hay mucha humedad. A las y 35, mucha más música con DJ Carlitos en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, la emisora del fuetazo del dinero, la clave de esta hora, fiesta, tiene hasta estos momentos 34 minutos para entrar a la Mega.com, entrar la palabra y ganar. A las y 40, boletos para aventura, yo soy Nilda Rosario. El tráfico y el tiempo son presentados por Optimum Business. Opten Internet Business Fiber con velocidad de hasta 8 gigas y 99.9 de confiabilidad de la red. Además, obtén hasta $600 de regalo. Llama al 855-2-Optimum o visita optimo.com/business hoy.